Bienvenidos amigos a la hora clandestina. Y empezamos diciendo que una revolución es también un corte en el tiempo. Algo que marca un antes y un después. No todas las revoluciones son benignas, es más, yo tiendo a coincidir en lo político con George Bernard Shaw, el premio Nobel de Literatura de principios del siglo XX, que decía que la revolución nunca había aligerado el peso de la tiranía, sino que simplemente la había colocado en otros hombros. Pero hay otro tipo de revoluciones, revoluciones pacíficas, culturales, que a la larga quizás hasta son más profundas. Bueno, los Beatles fueron eso, fueron una revolución. Y justamente, como esa revolución todavía es territorio en el cual vivimos, el programa de hoy se lo dedicamos a los Beatles a través de los covers del metal. Arranca Running Wild con Revolution y suena así. Loco, ¿no? Siempre pensé que esta canción, Revolution, tenía que ser hecha por una banda de metal. Durante años traté de imaginarme cómo sonaría y finalmente le tocó a Running Wild llevarla adelante y la hizo magníficamente así, porque se trata de una de las bandas más grandes de todos los tiempos, quizás la más grande porque su influencia fue definitiva y porque marcaron una época y porque cambiaron los tiempos de una. Ya vamos a hablar de los Beatles en profundidad, pero déjenme contarles que en esta oportunidad vamos a hacer algo diferente. Se trata de un tributo del metal a los Beatles, no lo vamos a negar, no vamos a pasar cosas de Metallica, de los que combinan Beatles con Metallica ni nada de eso, pero sí vamos a hacer un experimento. Hay tantas versiones y tan buenas de temas de los Beatles, muchas de ellas por supuesto a cargo de bandas de metal, que vamos a hacer una especie de reunión de temas. Es decir, para un mismo tema vamos a usar varios covers distintos, alternándolos. Para lo cual el Tano Zapaná hizo acá una maravilla uniendo. A veces son 3 o 4 temas. 4, 3, 2. De vez en cuando pasaremos algún tema completo como el de Running Wild de recién. Pero la idea es hacer esta suerte de partes por partes, ¿sí? Type O Negative hizo Day Tripper en algún momento, aunque no lo creas. Y Day Tripper tiene muchas versiones, ¿no? Es una de las canciones más emblemáticas de los primeros Beatles. Y de hecho, Type O Negative, Whitesnake, Cheap Trick, que para colmo tiene un álbum completo que se llama Sgt. Pepper en vivo, también lo hizo. Así que el primer tema que vamos a presentar es justamente una síntesis de estas tres cosas. Primero Type O Negative, después Whitesnake, después Cheap Trick, sin solución de continuidad. A ver cómo nos sale el experimento. Suena Day Tripper, homenaje a los Beatles en la hora clandestina. She took me half the way there. Lo bueno de los Beatles es que uno no tiene que explicar demasiado antes de meterse en tema, porque mal que mal todo el mundo sabe de George, Paul, Ringo y John. Están todos al tanto, saben que a John lo asesinaron en el 80 y que los Beatles tuvieron una década maravillosa, dominaron toda una época desde principios de los 60 hasta fines, y dentro de eso hay un montón de periodos particulares, y sobre todo hay uno que es un quiebre, que es cuando dejan de hacer giras y se convierten literalmente en un grupo de estudio. Hicieron lo que quisieron realmente. Ahora bien, si vos tenés que referirte a la época, a la primera época, a la época de oro, como dicen algunos, o al contrario, la época en que todavía no habían encontrado sus armas creativas totales, según otros, bueno, uno tiene un tema como Help. Help dicen que fue una bisagra, porque fue la primera vez en que los Beatles empezaron a hablar de sí mismos realmente, del de sus verdaderos sentimientos. Anteriormente eran temas más o menos tópicos que hablaban de amor, de amistad, de esto, del otro, pero con Help, John Lennon, que es el principal compositor, sencillamente puso su propia experiencia, pedía ayuda, ayuda porque la estaba pasando mal, estaba deprimido, sentía que creativamente los Beatles tendían a estancarse y ya no se divertía tanto como antes. Entonces, antes de achancharse, como pensaba él, bueno, hizo una letra como esta de Help, que pedía ayuda y que terminó siendo el título de un álbum y una película. Bueno, fue uno de esos temas que yo siempre voy a recordar con muchísimo cariño, sobre todo porque debe haber sido uno de los primeros que me hizo levantar una ceja como para decir, wow, esto es distinto, esto es fresco, esto es único, esto es maravilloso, a pesar de que los años pasan y uno lo escucha y parece que, digamos, fuera algo antiguo. En realidad yo lo siento como presente, como en este momento, como si lo acabaran de terminar. Bueno, lo mismo les pasó a otros. Vamos a escuchar una combinación de temas entre Extreme, que lo hace más o menos tradicionalmente, Crocus, que lo hace los suizos Crocus de Marc Storace y demás, que lo hacen de un modo, ¿cómo diríamos?, más tranquilo, convierte en una balada casi épica, y cierra Deep Purple, el Deep Purple de aquel entonces, el de Rod Evans y Nick Simper, de los primeros tres discos, que lo hace en una versión más psicodélica y mucho más tranqui. O sea que arrancamos a velocidad y vamos bajando, esa es la idea. Extreme, Crocus, Deep Purple hacen Help, ayuda. I'm open. dicen, porque todo el mundo tiene algo para decir de la Beatlemanía, que cuando los Beatles llegaron al aeropuerto JFK en Estados Unidos, fue como si un plato volador hubiese llegado y cuatro marcianos hubiesen bajado de él. Nadie se lo esperaba. En Estados Unidos, la Beatlemanía estaba a punto de estallar y con ella a nivel global. Previamente en Inglaterra y partes de Europa ya había estallado, pero en Estados Unidos fue I Wanna Hold Your Hand la canción que les abrió las puertas y de inmediato se convirtieron en una de las bandas más importantes de la época. La banda más importante, la que le abrió la puerta a todas las demás y a las invasiones inglesas, como dijeron Rolling Stones, Animals y todos los demás que vinieron detrás. El tema es que los Beatles hacían algo tan fresco, tan loco, tan optimista, para una época terrible. Acababa de ser asesinado Kennedy, y por otro lado el país estaba en una confusión y venía de momentos particulares de depresión y violencia, y los Beatles fueron algo completamente refrescante. Y por supuesto, en aquel momento Estados Unidos lideraba culturalmente el bloque occidental y esto se transmitió a todas partes, incluso a los países comunistas. Por algo dijo alguna vez John Lennon que eran más famosos que Jesús, porque donde Jesús no llegaba por cuestiones de religión, todo el mundo conocía a los Beatles. Bueno, en algún punto los Beatles también fueron eso, el comienzo de una revolución, fueron parte de todo, y cuando representaron a la cultura también tuvieron su momento de representar a la contracultura. Pero eso lo vamos a explicar luego, porque ahora viene otro combinado de covers. Nada menos que Kansas, la banda progresiva norteamericana de los 70s, que sobre todo tuvo sus mejores momentos en los 70s. Pain, le vamos a pegar a lo progresivo, le vamos a pegar a industrial. Y Realm, una banda thrasher. Los tres hicieron Eleanor Rigby, una canción rara que habla de gente mayor que se aburre, la pasa mal, no puede salir de su mediocridad y en definitiva era una letra que pensaban que no era para los Beatles, es decir, todos aquellos que no eran los Beatles quizás pensaban eso, pero Eleanor Rigby es también uno de esos grandes temas. Y si no, fíjate cómo lo hacen, o sea, vamos a pasar del progresivo al industrial, del industrial al trash, y todo va a sonar así. Eleanor Rigby en La Hora Clandestina. Church where a wedding has been, lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Thank you. ¿Qué es entonces el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo mismo sucede con la hora clandestina. Haremos lo posible por respondérnoslo después de la tanda. Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. Metal Argentum Radio. 24 horas a puro metal. Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @ Virtual Studio, o en www.virtualestudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Bueno, tengo que agradecerle a Paul McCartney que me haya dedicado este tema, que se llama César Rock, el rock de César, en su último disco Exit Station. Gracias, Paul, querido. Cuando vuelvas a Buenos Aires nos tomamos otra vez unos mates y charlamos un poco de tu situación, ¿eh? Yo sé que vas a mejorar, no te preocupes. Buah. Qué genio este pibe McCartney, ¿eh? Y decían que solamente era una cara bonita, vaya, vaya. La cuestión es que también los Beatles fueron contracultura en su momento. Es decir, hubo un quiebre fundamental, no solamente porque empezaron a escribir con el corazón en algún momento las canciones. O sea, siempre tuvieron puesto el corazón ahí, pero después empezaron a mirar para adentro en temas como Strawberry Fields Forever o el que mencionábamos antes justamente, Eleanor Rigby, Help, que fue el que inició la historia. Y cada vez más se fueron convirtiendo en un grupo de estudio, pero en algún momento tomaron las riendas de lo que en ese momento era el cambio global. O sea, cambiándose ellos mismos, cambiaron toda su generación y la historia. Entonces empezaron a hacer álbumes cada vez más comprometidos, más jugados, se metieron en el estudio, lograron con Sgt. Pepper's Lonely Hearts Band un disco mítico verdaderamente por sus muchas implicaciones, incluso la tapa, que era la más cara de la época y que terminó siendo una especie de cliché para el rock más adelante, porque todo el mundo usó esa tapa para jugar y hacer cosas. Bueno, en Sgt. Pepper justamente le dedicaron tanto tiempo de estudio como no era en ese momento habitual. A ver, no, nadie entraba al estudio y se pasaba meses tratando de grabar un disco. Las grabaciones duraban 2, 3 días, una semana, no más que eso. Los Beatles se metieron a experimentar directamente y, ya un poco cansados de su imagen pública y de la presión y demás, es como que todo empezó con la idea de Paul McCartney de que tenían que armar una banda paralela. La banda de los corazones destrozados del Sgt. Pepper. Iba a ser un álbum conceptual, al final no lo fue y ellos se explayaron dentro de su estilo y descubrieron nuevas formas de expresarse en el estudio con cosas muy jugadas, pero realmente muy jugadas. Bueno, acá tenés Come Together. Come Together es un tema que John Lennon compuso nada menos que para Timothy Leary. Timothy Leary era el gurú de las drogas, ¿sí? Y obviamente todo que ver con la contracultura de la época, junto con Allen Ginsberg y otros tantos que pensaban que las drogas abrían puertas hacia otros destinos de la mente. Los Doors, por ejemplo, utilizan un libro de Aldous Huxley que se llama Las Puertas de la Percepción para ponerle el nombre al grupo. Y las puertas de la percepción justamente tienen que ver con esto, con la manera en que los estupefacientes alteran el estado mental y permiten obtener otras realidades. Obviamente Timothy Leary terminó en cana por posesión de marihuana, pero bueno, ese es un tema aparte. Y John Lennon nunca pudo hacer un tema como para que él pudiera presentar una campaña presidencial, que era lo que pensaba, me refiero a Timothy Leary. Bueno, igualmente el tema intentó componerlo y le salió esto. Quería hablar de Tim Leary, pero terminó hablando de él mismo. Come Together, que vamos a arrancar nada menos que con la versión de Aerosmith. En algún momento se hizo una película bochornosa con los Bee Gees y Peter Frampton, donde los Aerosmith eran los malos, me refiero a los 70, la película no es buena. Pero Aerosmith cantando Come Together te convencen de que eran los malos de la época, vestidos de negro y con todas las pilas del mundo encima y una actitud muy especial. Entonces, vamos a hacer acá también una combinación de estas maravillas que hizo el Tano Zapalá, uniendo unos temas con otros. Arrancamos con Aerosmith, seguimos con Soundgarden, después Trouble, para meter una banda de doom metal muy particular ahí en el medio, y el cierre es nada menos que The Labyrinth, los italianos, que también se juegan con una versión. ¿Cómo suena todo esto? Todo esto suena así. Come Together, vengan juntos, los esperamos. Come together, right now. Déjalo ser. Así es, los Beatles prometieron que no iban a volver a tocar en vivo, o al menos que no iban a tocar en un escenario para la gente, y de hecho terminaron tocando en el techo su último legado, su testamento, porque después se separaron. Y es terrible pensar que la banda más grande de la historia se separó porque ya no era divertido lo que hacían. Es decir, los motivos por el que habían comenzado como los Beatles ya no los convencían y ya no estaban felices haciéndolo. Y lo dejaron. Así, millones de dólares entraban y ellos, no, ya está, dejémoslo, vamos cada uno por nuestro camino, la vida la tenemos prácticamente hecha, busquemos nuestra raíz artística cada uno por su cuenta. Sea como sea, dicen algunos, y tal vez es cierto esto también, que hubo otros grandes genios de la música que dejaron canciones reconocibles. Dicen que Mozart fue el tope hasta que aparecieron los Beatles. Está bien que los Beatles eran cuatro, John y Paul eran los que componían mayormente, pero luego George Harrison se convirtió en un referente obligado, sobre todo luego cuando arrancó su carrera solista, también tuvo su reconocimiento completo al respecto, y hasta Ringo Starr hizo unos pinitos en esta historia. Pero, mientras que Mozart creó una cantidad de canciones en su vida, de canciones, de melodías, de temas, los Beatles lo hicieron en un periodo de 10 años. Y eso es lo asombroso. Y tenés temas cortos, gancheros, con dos ideas que bajaban, las unían y quedaban únicas y perfectas. Y otros temas que tenían un desarrollo particular. Fíjate este que se llama I Want You, She's So Heavy. Es un tema que John le dedica a Yoko Ono, ¿cuándo no? Bueno, lo vamos a escuchar en dos versiones muy diferentes y que el Tano tuvo que unirlas ahí a presión con cola de pegar. Por un lado, los suizos Coroner, haciendo I Want You, She's So Heavy. Y pegadito, nada menos que Hailstorm, la banda de Lizzie Hale, que se canta absolutamente todo y exige esa voz maravillosa hasta el límite para darle un clímax sensacional. Así que primero Coroner, después Hailstorm, homenajean a los Beatles hoy en La Hora Clandestina. I want you so bad. Let's drive it. Y ahí lo escuchabas recién a Ringo Starr diciendo: tengo ampollas en mis dedos, gritándolo luego de una sesión de palo y palo y palo en la batería para Helter Skelter. O sea, el tema termina así, con Ringo gritando: I got blisters on my fingers. Tengo ampollas en mis dedos, ¿por qué? A Paul McCartney se le ocurrió hacer lo que algunos luego llamaron un tema de proto-metal. No sé si esto es cierto, pero es cierto que todas las bandas metaleras alguna vez hicieron Helter Skelter, por lo menos para hacerlo en vivo, o como en este caso, una versión que salió hace muy poco y que estás escuchando de fondo, la de Rob Zombie y Marilyn Manson, que salen de gira y prepararon este tema para promoción, un cover de Helter Skelter. Y habría muchísimo, muchísimo para hablar de esta canción que marcó una época y fue parte de las sesiones del álbum blanco. A ver, Paul McCartney tenía la idea de que los críticos lo apuntaban diciéndole que solamente componía baladas, lo cual no es cierto en absoluto. Y le habían hablado de un tema de los Who, que lo escuchó y le dijo: bueno, este es fuerte, pero yo puedo hacer algo más fuerte. Y efectivamente tenía este Helter Skelter y lo hizo lo más crudo que podía en el estudio. Sacó una maravilla de eso y un tema que hasta hoy en día hacen todas las bandas que pueden hacerlo, como es el caso de Rob Zombie y Marilyn Manson. Luego la canción terminaría como una anécdota feroz en manos de Charles Manson. Por eso no extraña que Marilyn Manson, habiendo tomado su pseudo apellido del asesino serial o del asesino intelectual del clan Manson, no extraña, pero sí es terrible pensar que pintaron Helter Skelter en las paredes cuando mataron a Sharon Tate y a los demás en aquel baño de sangre, que hasta hoy en día nos sigue trayendo comentarios muy particulares de todos lados y vergüenzas particulares. Le dedicamos todo un programa hace un tiempo a este asunto y al Helter Skelter, que en realidad, ¿saben lo que es el Helter Skelter? Es una especie de atracción de parque, un juego como un tobogán, pero es un tobogán enrulado, un tobogán en espiral, digamos así. Y por supuesto, este Helter Skelter es una suerte de metáfora de la decadencia y del descontrol. Así de fácil. Señoras y señores, vamos a hacer otra de estas combinaciones brutales que el Tano acá unió en estudio. Arrancamos con The Dead Daisies, John Corabi a la voz, Ian Gillan, Motley Crue y Sierra Caliban, una banda de metalcore que le pone un poco más de rabia todavía al final. Todo esto lo unimos y sale este Helter Skelter. Well, I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Where I stop and I turn and I go far around. And I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah, yeah. Do you, don't you want me to love you? I'm coming down fast, but I'm miles above you. Tell me, tell me. Mirá que es difícil hacer un tema de los Beatles mejor que ellos. No sé si mejor, pero por lo menos distinto. ¿Sabes quién logró hacer eso? Joe Cocker. With a little help from my friends, es decir, con una ayuda de mis amigos, con una pequeña ayuda de mis amigos, fue un tema que estaba en Sgt. Pepper y que estuvo preparado desde el principio para que lo cantara Ringo Starr. Pero el tema, a pesar de que tiene una letra algo desgarradora o algo triste, está cantado de una manera prácticamente displicente y está preparado con un ritmo juguetón. Joe Cocker lo convirtió en una balada colosal y de hecho la cantó en Woodstock Ian Woodstock enamoró a todo el mundo. No te extrañe que el resto de los covers, los que vinieron después, siguieran el patrón de Joe Cocker y no tanto el original con Ringo Starr en la voz. Y te voy a dar un ejemplo perfecto. Tom Kiefer, el cantante de Cinderella, banda de los 80s, de glam y demás, que luego terminó y Tom Kiefer siguió como solista, pero sacando un disco cada muerte de obispo, lo realiza de una manera tan pero tan particular, como si fuera todavía cargando las tintas más en el desgarramiento. With a little help from my friends, esta es la versión de Tom Kiefer y ya estamos al borde de terminar con el especial de los Beatles. Rock and rolleros de alma, se forjaron en Hamburgo tocando todas las noches. Después adquirieron una dimensión comercial increíble y cuando ya no hubo más para hacer, sencillamente se reinventaron y colaboraron con la contracultura para crear esta revolución en la que todavía nosotros vivimos, revolución en las costumbres, revolución en la música, revolución sexual, revolución de todo tipo. Pero los Beatles estuvieron ahí, fueron no solamente parte, sino motor. A ver, una canción para cerrar, vamos con esta, vamos con Yesterday, la balada de Paul McCartney, un tributo a la sencillez y la creatividad al mismo tiempo. La hace Rage, la hacen los alemanes Rage, con Pibi Wagner en la voz. Y nos despedimos así justamente, hablando de un ayer que todavía es hoy, que todavía es presente, que todavía es vigencia y que, más importante que nada, tiene futuro. Señoras y señores, la hora clandestina se despide diciendo por siempre Beatles, aguante el metal. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why'd she had to go? I don't know. She wouldn't say. I said something. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.